Ineni Radio, la radio que se forma. Noticias, internoticias, poniéndote al tanto de lo que pasa en el mundo católico. Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias más importantes que se han generado hasta el momento 30 de diciembre del 2015 y esto queda para la historia. Comenzamos. El Papa Francisco erige hoy una nueva diócesis en Bangladesh, país asiático predominantemente musulmán con poco más de 211.000 católicos. En Paraguay, gobierno e iglesia lanzan campaña para ayudar a evacuados por inundaciones. La Conferencia Episcopal Paraguaya y el gobierno lanzaron hoy una campaña solidaria para recolectar alimentos a favor de las 100.000 personas que fueron evacuadas en Asunción debido a las inundaciones provocadas por las crecidas del río Paraguay. Conozca la ruta de San José María en su pueblo natal. Para conocer los primeros años de vida del fundador del Opus Dei, puede recorrer la ruta San José María en Barbastro. Una iniciativa impulsada por la Asociación de Empresarios de Barbastro, que pretende mostrar los lugares más importantes de la vida del santo español en la comarca del Somontano, allá en España. El Papa Francisco presidió esta mañana la última audiencia general del año 2015 y dedicó su vital catequesis a reflexionar sobre la Navidad y lo que podemos aprender del niño Jesús. El Papa Francisco también dedicó su última catequesis del año 2015 a reflexionar sobre lo que podemos aprender de Dios hecho niño. Recordó que seguimos viviendo la Navidad y dio una tarea especial para cuando se esté frente al pesebre del hogar. Al finalizar la audiencia general de hoy, el Papa Francisco agradeció también todas las felicitaciones de Navidad que ha recibido de distintas partes del mundo y dirigió un especial saludo de Año Nuevo. Además, la Santa Sede publicó este miércoles las intenciones de oración evangelizadora del Papa Francisco para enero del 2016 dedicadas al diálogo para superar las divisiones entre los cristianos. El Ayuntamiento de Madrid impide al Colegio Católico participar en Cabalgata de Reyes. El Colegio Arenales del distrito de Carabanchel en Madrid, España, no podrá participar en la Cabalgata de Reyes Magos porque, según el Ayuntamiento de la capital, realiza, dice, una discriminación de sexo en alumnos. Una completa barbaridad lo que se está viviendo en España. Esperemos que esto mejore. En 2015, más de 3 millones de fieles se encontraron con Papa Francisco en el Vaticano. Más de 3.200.000 fieles se encontraron con el Papa Francisco durante 2015 en las actividades realizadas dentro del Vaticano, informó este miércoles la Santa Sede, sin incluir las decenas de miles de personas que asistieron a los eventos presididos por el pontífice en sus viajes al exterior y dentro de Italia. El Papa Francisco nombró un nuevo obispo para México y uno para Brasil. La Santa Sede se informó este miércoles que el Papa nombró al padre José Fortunato Álvarez Valdés como nuevo obispo de Gómez Palacio de México, diócesis que tiene una población de 585.000 personas, de los cuales 468.000 son católicos. Además, tiene 51 sacerdotes y 76 religiosos. Veinticinco agentes pastorales fueron asesinados en todo el mundo durante 2015. Lamentable situación. La Agencia Vaticana Fides ha contabilizado un total de 25 agentes pastorales entre sacerdotes religiosos y laicos que fueron asesinados durante 2015. Tres más que el año pasado. Por séptimo año consecutivo advierte el continente más afectado por la violencia ha sido América. construyen primer templo para adorar a Lucifer en Colombia. Esto es lamentable, generando temor entre la población. El satanista Víctor Damián Rosso creó en la localidad colombiana de Quindío el primer templo de adoración a Lucifer en Colombia. Oración para despedir el año que termine, recibir el año nuevo. Se acerca el fin del 2015 y el mundo entero se prepara para recibir el nuevo año con fiestas y fuegos artificiales, pero muchos olvidan de celebrarlo con Dios, dueño de la vida y el tiempo. Por ello te compartimos esta oración para rezarla junto con tu familia, comunidad o amigos antes de la medianoche del 31 de diciembre. Lo puedes encontrar en aciprensa.com. Papa Francisco reza por víctimas de inundaciones en Sudamérica, Gran Bretaña y Estados Unidos. Al término de la audiencia general de hoy, miércoles, el Papa Francisco pidió rezar por las víctimas de las inundaciones que estos días golpean el centro y sur del Estados Unidos, el norte de Gran Bretaña y cuatro países de Sudamérica. Líder provida detenido tras protesta pacífica y tratado como de alto riesgo. El médico y activista provida Jesús Proveda fue detenido el pasado 28 de diciembre cuando realizaba una protesta pacífica en las puertas del abortorio Dator de Madrid, España. Según ha declarado así prensa, el doctor Proveda fue tratado como un delincuente de alto riesgo. Lamentable estos sucesos. Por nuestra parte, todo, gracias por escucharnos. Visita ciprensa.com, lea los artículos, coméntelos en sus redes sociales preferidas. Hasta la próxima. Ineni Radio, la radio que se informa con toda la actualidad católica.